fortalecer esas redes que nos permitan no dejar de estar presente, no dejar de orientar, no dejar, digamos, el Estado sigue, seguimos viviendo un Estado democrático y los organismos tienen que dar respuesta. Entonces sí, poder tomar esas situaciones, poder generar espacios donde hablemos, donde podamos profundizar, donde tengamos al menos la posibilidad de indicar o de orientar a esa persona, a ver cómo son los pasos a seguir y trabajar fuertemente en la prevención. Nosotros tenemos que trabajar con los más chicos, con los niños, con los adolescentes y acompañar a los adultos, por supuesto a las mujeres, en barrios, en el Bajo Flores, en lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia institucional, con todo lo relacionado a lo que tiene que ver con los derechos humanos.